Voy a seguir ahora dando un poco de materia para la primera meditación, primera contemplación de la tarde, que sigue sobre la pasión. Dejamos, cuando hablábamos de los vejámenes de Jesús, luego de los vejámenes, ya a la mañana, se vuelve a reunir el Sanedrín y ratifican la sentencia de la noche anterior. ¿Por qué otro juicio matutino? Según la Mishná, en los casos de pena de muerte, el proceso y la sentencia ha de pronunciarse durante el día, pero al día siguiente. Se duda del valor que podría tener esta legislación en la época de nuestro Señor, pero ciertamente que hay algo que no corresponde. Hacen el juicio a la madrugada y no al día siguiente, sino a la mañana ratifican la sentencia. Es interesante también, cada uno de estos pasos de la pasión es hermosísimo de considerar. Al ser de día, dice Lucas, los ancianos del pueblo, los pontífices y escribas se reunieron, les llevaron a su tribunal y dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Cristo quiere decir Mesías, ungido. Y le contestó: si yo os lo digo, no lo creéis, y si yo os preguntare, no me responderíais. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Todos dijeron entonces: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él le respondió: vosotros lo decís, lo sois. Ellos replicaron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos los hemos oído de su boca. Es decir, que por dos cosas los judíos le hacen la guerra a Jesucristo. Primero, porque era Cristo. Y segundo, porque era Hijo de Dios. Entonces, ya viendo confirmado la condena a muerte, lo remiten a Pilatos, lo llevan de Caifás, llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada, mas ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y para poder comer la Pascua. Van a cometer un deicidio, pecado el más horrible, que los deja horriblemente manchados en el alma, y cuidan de no mancharse externamente. Esa es la hipocresía farisaica. A todo esto, Judas, ya quemándole las 30 monedas de plata con las que había vendido a Jesús, va a ver a los pontífices y ancianos y les dice: pequé entregando sangre inocente. O sea, confiesa la inocencia de Jesús. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Y arrojando en el templo las monedas, se retiró y alejándose, se ahorcó. Triste fin de un discípulo de Jesús. De uno que fue elegido para ser uno de los 12. Y entonces los pontífices tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Y dijeron, celebraron consejo y compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso aquel campo se llamó campo de sangre hasta el día de hoy. En arameo, Aceldama. Todavía al día de hoy se le llama así, Aceldama. En la zona donde esa donde estaba el cementerio para los forasteros, los ortodoxos levantaron el convento, el monasterio de San Efrem. Y Dios castigó así a los sumos sacerdotes, por cuanto cada vez que se nombraba aquel campo, otras tantas veces se renovaba la memoria de ese delito. Y también hoy. Yo recuerdo que fui caminando la primera vez que estaba en Jerusalén buscando la Aceldama. Y no lo encontraba. En el lugar donde estaba no me daban los tantos con el mapa que yo tenía y con la idea que tenía. Me fallaba por las distintas elevaciones y seguí, casi llegué, pasé la piscina de Siloé, llegué a Enrogel y volví. Y cuando vuelvo, un cartel con una flechita, varias indicaciones, pero que indicaba así, decía, Aceldama. Uy, me empezó a latir el corazón. Me acordé de esto. Cada vez que se nombra la Aceldama, se recuerda ese crimen abominable por 30 monedas de plata. Cuando la destrucción de Jerusalén por Tito, vendían a 180 judíos por una moneda de plata. Aparece todavía en la Vía Sacra en Roma, en el Arco de Triunfo de Tito, de la parte de adentro, mirando como para el Coliseo, a la derecha, arriba, hay un sobrerrelieve que recuerda la captura por parte de Tito de la ciudad de Jerusalén, y se ve a los nobles judíos que los vistieron de blanco, como lo habían vestido de blanco a Jesús, llevando el arca de la alianza, las trompetas de plata del templo, etc. Poncio Pilato estaba perplejo. Dice, ¿no oyes cuánto dicen contra ti?, le pregunta Jesús, pero nada le respondió, hasta el punto de maravillarse mucho el procurador. Entonces Pilato dijo a los pontífices y a las turbas, no encuentro culpa alguna en este hombre. Pilato no encuentra culpa, lo confiesa. ¿Por qué no lo dejas libre? Sos romano, conoces el derecho. El derecho es justamente una de las grandes glorias del Imperio Romano. Uno de los grandes bienes transmitidos por la civilización romana a la humanidad. Él lo conocía. ¿Por qué no lo dejas libre? Si ves que es inocente. Pero es el pastelero que negocia, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces, los judíos le lo apuran, ellos insistían con más fuerza, solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Al oírlo Pilato preguntó si el hombre era galileo, y certificado que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, porque Herodes estaba esos días en Jerusalén con ocasión de la Pascua. busca negociar. Es el diplomático, el político, el corrupto de aquellos tiempos. Herodes, que era un sinvergüenza, no es Herodes el Grande, que ya había muerto, sino el hijo de tal palo, tal astilla. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, porque hacía bastante tiempo quería verle, por haber oído de él, y esperaba verle hacer algún milagro. El hombre de corte que vive al cohete toda la vida, perdiendo el tiempo miserablemente, y que busca un entretenimiento, ver alguna cosa maravillosa, que Jesús saque el conejo de la galera, que le haga con el silbatito ese de los magos nuestros, y alguna cosita así, para entretenerse, porque gente soberanamente aburrida. Le propuso muchas cuestiones, pero Jesús nada respondió. Por su parte, los pontífices y los escribas estaban allí acusándole con envidia. Despreciole también Herodes con su escolta militar y se burló de él, púsole un vestido brillante, un manto blanco, como a rey de burla, y le envió de vuelta a Pilatos. Calla, Jesús, dice el padre La Palma, nos enseñó a tener en poco el favor de los señores, los cuales hablan muchas veces de cosas de Dios y quieren que les hablen de ellas, no por aprovecharse, sino por curiosidad. Las señoras gordas que de todas las épocas te hacen preguntas, ay padre, ¿qué es esto del jubileo? Dígame usted. No importa tres pitos el jubileo, ni va a aprovechar nada del jubileo, simplemente para hacerse que por curiosidad, a ver, de sacar un poquito más, de tirarte de la lengua, por curiosidad de saberlo todo, también por vanidad de mostrar que saben de todo, con esas madres, ay sí, mi hija es sifilítica, ¿cómo le dice? Sí, junta estampillas, quería decir la vieja filatélica, pero no le salió. Y la otra entonces estaba ahí para no ser menos, dice, ay, mi hija es quilombófila. ¿Cómo y qué hace? Y junta palomas. Colombófila quería decir. Por vanidad de mostrar que saben de todo y por razón de estado de querer servirse de todos. Lo manda a Pilatos. En aquel día Herodes y Pilatos hicieron amigos, pues antes eran enemigos. A costa de un justo, a costa de la verdad, a costa de la justicia, se hacen amigos. Son como las ranas, las zorras que aparecen en el libro de los jueces, que se unen por la cola. Le ataban la cola, le prendían fuego, entonces salían fu, fu, fu, y quemaban todo. Así son los malos, se unen, pero por la cola. Pilato testifica su inocencia. Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo. Yo le interrogué delante de vosotros, si no hallé en este hombre culpabilidad, ni de las cosas que le acusáis. Nada hizo, pues, que merezca la muerte. Bueno, Pilato, te avivaste, soltalo. Por tanto, le soltaré luego de haberle castigado. Dice, es inocente, pero quiere quedar bien con el pueblo. Pero antes de castigarlo, sabe él que había una costumbre de liberar a un preso para Pascua. Entonces, se va, ahí quedó bien con uno y con otro. A ver, elige el preso más famoso, que era el ladrón y homicida, Barrabás. ¿A quién querés que os suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? A Barrabás, a Barrabás. ¿Y con Cristo qué de hacer? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Libera a Barrabás. En el interín la mujer de Pilato le avisa: no te metas con este justo. La mujer siempre suelen ser más prudentes que los hombres. No te metas, no te metas, Gilún. Vas a pasar a la historia como un tarado. No te metas. Porque he sufrido mucho en sueños por causa de él. Lo liberan a Barrabás y entonces comienzan los castigos. Quiero decir, porque es una cosa que tienen que ver el día que vayan a Jerusalén. No lo llegan a ver, los agarro a trompada. Se encontró en Cesarea Marítima una columna con la inscripción Poncius Pilatus. Es el primer documento arqueológico, histórico, científico, que prueba, fuera de la Sagrada Escritura, la existencia histórica de Pilato, así de manera arqueológica, porque está en la piedra, ¿eh? Porque hay listas y de ahí también sale, pero así es, y está en el Museo de Israel, que está en Jerusalén. Bueno, ahí tiene lugar en el castigo los azotes a la columna, tiene lugar después la coronación de espinas, tiene allí luego de los azotes, sufre oprobio Jesús, lo despojan de sus vestiduras, de vuelta le ponen una clámide o manto para significar el manto regio, se van a burlar como a rey, probablemente hagan un juego conocido por los soldados de aquel entonces, que era el juego del rey, lo toman como rey de burla, le coronan de espinas. Corona es el signo característico de la dignidad real. Le pusieron en las manos una caña por cetro, le saludaban con burla, arrodillándose, haciendo la prosquínesis, le golpeaban la cabeza con la caña, le escupían en el rostro, le abofetearon. Es decir, que sufrió realmente nuestro Señor horrores, y todo por nosotros. Y así lo saca fuera Pilato: ved que os lo saco fuera, para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Otra vez arroz. Salió pues afuera Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y allí Pilato le dice: eche homo, he aquí el hombre. En ese rostro de Jesús, escupido, gargajeado, con pedazos de barba arrancados y de cabello, coronado de espinas, sangrante por todas partes, ese es el hombre, eche homo, este es el hombre. Es el hombre doliente de todas las épocas de la historia. También el hombre doliente del siglo XX, el siglo pasado, el siglo más sin misericordia que ha habido en toda la historia de la Iglesia, y más inhumano, con los campos de concentración, los gulags, los laogais en China, los búnkers los campos de concentración, los lager. Cuando lo vieron los pontífices, en vez de condolerse como cuando nosotros vemos a un Cristo nazareno, a un hecho homo, gritaron: crucifícale, crucifícale. Dícele Pilato: tomadle vosotros y crucificadle, que yo no encuentro culpa en él. Respondieron los judíos: nosotros tenemos ley, y según la ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios.